soltame que te pensás, que vos me vas a besar. Soltame que no te quiero, sos un versero y un charlatán. Soltame que te pensás, vos no me vas a tocar. Mira que cuando yo agarro, aprieto fuerte y no suelto más. Había unos chicos que me miraban, se sonreían, me hacían caras. Uno me dijo, bien despacito, yo te conozco, vos sos Jorgito. Muy despacito se fue acercando, poquito a poco se fue animando. Quiso abrazarme y se zarpó. Y enloquecido le dije yo, soltame que te pensás, que vos me vas a besar. Soltame que no te quiero, sos un mercero y un charlatán. Soltame que te pensás, vos no me vas a tocar. Mira que cuando yo agarro, aprieto fuerte y no suelto más. Trajo dos margaritas y las tomamos con dos pajitas. Perdió el control y me besuqueó. Y enfurecido le dije yo, soltame que te pensás, que vos me vas a besar. Soltame que no te quiero, sos un mercero y un charlatán. Soltame que te pensás, vos no me vas a tocar. Mira que cuando yo agarro, aprieto fuerte y no suelto más. Soltame que te pensás, que vos me vas a besar. Soltame que no te quiero, sos un mercero y un charlatán. Soltame que te pensás, vos no me vas a tocar. Mira que cuando yo agarro, aprieto fuerte y no suelto más.